estar en el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Las manos abren el barro de la esperanza. Buenos días, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Hola, buenos días, Alejandra, mi nombre es Anabela, bueno, ya me deben conocer, he estado en algunos programas, pero bueno, por lo general estoy atrás, hoy me toca aquí adelante. ¿Cómo andás, Dani? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Bueno, tenemos que avisar de que Dorita, nuestra co-equiper, está en Paraná. Así que bueno, vamos a hacer... Saludos desde acá. Sí, un beso grande, Dora, espero que nos estés escuchando. Y si no, bueno, la grabación la vas a escuchar igual. Bueno, buenos días a todos los... lo vas a escuchar. Sí, tal cual. Buenos días a todos los audiencias. Espero que nos llamen al 466-6559 o ni bien pueden dejar un mensaje de texto al 1561-540359. O... ¿cómo? Al 466-6559. No, se pueden comunicar por la web. Pero tenés razón. Bueno, ¿viste? Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un picadito de noticias. Vamos. Dice Nacionales. Solo faltaba el zapatófono. En el listado figuraban cámaras ocultas en elementos como paquetes de cigarrillos o agendas. Salió a la luz en la sesión de ayer, o vendría a ser del viernes, perdón, de la comisión investigadora de las escuchas, donde se expusieron varias irregularidades en compras hechas por la metropolitana. Indagatoria para Capaccioli. El juez federal Norberto Yarvide lo indagará el 22 de noviembre por el otorgamiento irregular de subsidios que estaban destinados a campañas de prevención de enfermedades. También se lo cuestiona el manejo de la caja chica del organismo que dirigía. Una foto de Hitler en el buzón. La masiva, que llegó a la casa del padre del abogado, califica a los destinatarios de judíos bastardos y malnacidos. Incluye una foto de Adolf Hitler haciendo el saludo nazi y la promesa de que tío Adi les hará justicia. Esto con respecto a las amenazas al abogado de hijos y familiares de los desaparecidos de Córdoba. Sí, y la primera, la que hablábamos de solo el zapatófono, tiene que ver con las escuchas ilegales que las denominan así los medios hegemónicos, pero sí. Nosotros hablamos de espionaje, ¿no? Sí. Bueno, internacionales. Cruje la coalición de Berlusconi en Italia. El magnate primer ministro italiano se niega a renunciar y a abrir una nueva fase de negociaciones tras haber perdido el respaldo de uno de sus principales aliados, Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados. Reto de España a Maurecos. La canciller Trinidad Jiménez reclamó explicaciones urgentes por el violento desmantelamiento de un campamento saharaui en el que murió un ciudadano español. También se quejó por la expulsión de periodistas españoles del área. Paso a paso. La cumbre del G20 consensuó una tibia declaración sin medidas concretas para evitar la guerra de monedas que enfrenta a los países desarrollados entre sí y con los emergentes. La presidenta reclamó más acción contra los paraísos fiscales y los capitales especulativos. Homenajes a Néstor Kirchner. Sí, el G20 fue uno de los temas más importantes que tuvimos como agenda internacional acá en Argentina, ¿no? Como la presidenta habló y bueno, hizo un reconto en un seminario donde estaban los principales CEO, que yo nunca supe qué quiere decir CEO, pero son los directivos de las empresas, ¿no? Las multinacionales. Sí, las multinacionales. Pero no sé por qué le dicen CEO. ¿Será alguna sigla en sí, inglés? Sí, algo de que lo tendríamos que averiguar, pero algo debe ser algo que tiene que ver con el comercio o algún organismo o algo así. No, es como el mandamás dentro de la empresa, ¿no? Bueno, sí. Y estaban las empresas multinacionales y lo que ella estaba dando como explicación es la necesidad de equilibrar la economía y sacarlo desde ese lugar virtual que se colocó durante los años, fines de los 80, principios de los 90, con todo lo que son los capitales especulativos, para que pase a ser nuevamente un sector de productivo. Y eso me hizo acordar mucho a la guerra de las marcas, ¿no? En 1990 y pico hubo una guerra de marcas donde quien tenía productos no podía posicionar el producto porque la marca, que es una cuestión virtual, claro, ¿no? Que es tan intangible, digamos, pero claro, la construcción de la marca, ¿qué pasa? Es lo que después hace que después el producto sea fuerte. Sí. En realidad, las empresas trabajan con esa cuestión, con la marca, porque se aseguran el capital, digamos. Es una cuestión de construcción de un imaginario, ¿no? En algún punto, por ejemplo. Vamos a nombrar una que yo no quiero nombrar, pero bueno. No la nombré. Nike. Sí. Es muy fuerte, ¿pero por qué? Porque tiene ya una imagen muy fuerte en el mundo. Y capaz que no hay la cantidad que uno cree de esos productos, sino que la marca es tan fuerte que uno piensa que está en todas partes. El mundo del marketing. Claro. Sí, tal cual. Claro, pero es el mundo del marketing, es el mundo instalado en nuestro sistema de mercado en este momento. Claro. Sí, nosotros es como que se quiere volver como, si vamos a estar en este sistema, al cual yo no adhiero, pero vivo en él y por lo tanto sí, nos tenemos que reproducir en él. Bueno, lo que ella está diciendo, señores, pongámonos atentos porque esto tiene que ver con que la producción es algo real, tangible, práctico y la producción de bienes y servicios, pero no así todo lo que tiene que ver con el dinero virtual o con las... Bueno, ¿cómo se llama? Los juegos de dinero, viste que hay una lucha. Claro, y esta lucha de monedas. La timba financiera, sí. ¿Cómo se llama? Estados Unidos lanza el dinero en el mercado y China tiene que comprar deuda porque se le dispara, tiene que devaluar porque si no se le dispara la moneda. Se le sube demasiado con relación a Estados Unidos. Estados Unidos devalúa para poder exportar y China tiene que devaluar para poder exportar. Sí, pero a su vez le compra la deuda a Estados Unidos. Claro, encontró esa metodología y Estados Unidos en este momento está pasando por una de las peores crisis reales. Y bueno, eso trae en relación a esta cuestión de por qué no el tema de lo que hablábamos de las reservas, ¿no? Sí. En Argentina, ¿no? Que no se embargan. Ah, sí, esto es otra de las noticias. Ese es un punto muy importante. Claro, Obama pidió, el gobierno de Estados Unidos le pide a lo que yo sería el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que es más independiente, ¿no? que nosotros tenemos como si fuera la Corte Suprema de Justicia nuestra, sí, que se levanten los embargos a la Argentina, en este caso particular, que era el único, que eran las reservas del Banco Central, porque para que no se permita, no se haga como si fuera... No hay un antecedente que hubo, tal cual, digamos, en algún país... un embargo, entonces después no le pase eso a Estados Unidos, digamos. Claro, porque los precedentes ellos no tienen una legislación escrita, tienen una legislación que se hace a medida de que se va, hay fallos, ¿no? Entonces uh-huh. Si el fallo en contra del Banco Central de la Argentina queda como antecedente allá, a ellos también lo pueden embargar. Esta cuestión de reciprocidad, ¿no? Así que bueno, ese es el panorama internacional con respecto al G20. Así que bueno, vamos a los auspiciantes. Sí, y después a un tema. Bueno, dale. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez 14, piso primero, departamento I.

por un caso excepcional, que son los únicos casos que la Corte Suprema de Justicia puede atender en cuanto a lo que son los amparos, hizo lugar el amparo porque tiene que ver con un impacto ambiental, ¿no? Es la Constitución lo dice muy bien, solamente en ese ámbito la Corte Suprema de Justicia puede recibir un amparo. Así que tiene 90 días para hacer todo este tipo de estudios, ¿no? Y de impacto ambiental que no se los habían hecho acercar. A raíz de eso, se puede suponer, ¿no? El presidente de Uruguay había hecho unas declaraciones con respecto a la Argentina. José Mujica. Sí. Que había dicho, según una revista de allá, ¿no? Que los argentinos vivíamos fracturados, que estábamos divididos en dos. Sí, las declaraciones. Y estaba muy enojado porque dice que verdaderamente él no dijo eso, sino que lo sacaron de contexto, y lo que afirma es que quien escribe esta nota lo sacaron de contexto en el Uruguay. Y el diario El País también lo reprodujo de esa manera, y el diario Clarín. Entonces dice, en un momento le pregunta la gente de Miradas al Sur, que es de la fuente de donde sacamos la noticia, le pregunta cómo es posible si Clarín, los directivos de Clarín estaban tramitando una entrevista con él por este segundo de Clarín, que es el dueño del proyecto Aichú junto con Soros, ¿no? Y él dice, no, la verdad que no sabe por qué, dice, y verdaderamente él lo que piensa es que la Argentina, los argentinos y los uruguayos se parecen, y él se siente compatriotas nuestros. Así que bueno, una vez más, cómo se desvirtúa, ¿no?, lo que es las noticias y lo que uno dice, cómo sacarse una palabra de contexto puede, ¿no?, reformularse, digamos, para de alguna manera construir el discurso que uno quiere, ¿no?, en este sentido. Y bueno, bien nos pasa siempre, indeterminadas veces, con lo que es los medios hegemónicos, ¿no?, cuando capitalizan una palabra para decir lo que realmente quieren ellos, construir su discurso, y capaz que no es la realidad, es la realidad de unos pocos, ¿no? Entonces, está bueno, ¿no?, ver esto. Mujica dice algo que por ahí yo comparto, y creo que usted también, dice que si le van a dar pelota a Clarín, ahí estamos jodidos. Pero lo importante... más allá de lo de Mujica, sí, que es una anécdota, es la anécdota, es el disparador de esta discusión, ¿no? ¿Cómo seguimos, ¿no?, atravesados por ese discurso que lo único que quiere es fracturarnos realmente a nosotros? Sí. Porque la fragmentación es esa, es el fractura, o sea, me parece que dividir todo el tiempo, ¿no?, dividirnos a nosotros como compañeros, como ciudadanos, me parece que eso está instalado y se ve, se refleja en estas semanas también, como la lucha por el presupuesto, ¿no? Incansables, un montón de situaciones que hacen para dividirnos, ¿no? También como los medios de comunicación manejan determinados temas, como es de la juventud, ¿no? Como estereotipan a los jóvenes, y después te das cuenta, ves una manifestación, o sea, o el caso más puntual, digamos, de este último tiempo, cuando la muerte de Kirchner, las jóvenes que fueron a la plaza impresionantes y con ganas de pensar un país, o sea, a pesar de las líneas ideológicas que existan, eso puede diferenciarse. Igual también lo vemos en los chicos de Moreno, ¿no?, cómo participan en las sociedades, en los centros culturales, ¿no?, y cómo los medios de comunicación van fragmentando, ¿no?, un poco eso de que ponen al joven como un delincuente, un drogadicto, un alcohólico, y la verdad que bueno, que uno llega a un momento que cuando patea más la calle, ¿no?, y ve menos el discurso de la televisión, es como que dice, no, acá hay una realidad que existe, ¿no? Y bueno, eso está bueno. Y en contraposición un poco con lo que hablaba. Y lo bueno es que no solamente, lo bueno es de verlo, ¿no? No, lo bueno que lo hagan. Que no solamente lo hacen a nivel nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Cómo están permanentemente con esta historia de vamos a fragmentarnos. Porque si Chávez sale y dice, bueno, los medios de comunicación, se les terminó la adjudicación, Y bueno, no se los renuevo. ¡Ah! Contra la revolución. Es decir, es como que el tipo es contra la libertad de prensa. ¿Y qué? ¿Es libertad de prensa destruir a alguien que fue elegido por ese pueblo que quiere que esté ahí? Es decir, ¿cómo se manipula, verdad? Aparte, vamos a ser claros. Hoy justamente lo hablaba, hoy en la mañana lo pensábamos acá con Alejandra. Hablábamos de la cuestión de esto de... Pongo como ejemplo Clarín, porque puede haber, o sea, Nación también, digamos, esta cuestión de... Si vos no pensás como ellos, vos ahí adentro no podés trabajar. Entonces, ¿qué libertad de expresión hablamos? A ver, periodismo independiente. Claro, qué independiente. O sea, no es tan independiente como construyen eso. Y eso es lo que más o menos hay mucha gente que capaz que no se da cuenta de eso porque está tan instituido el discurso de ellos... Que bueno, que lo creen, digamos, pero vamos al compañero Morales, el Víctor Hugo, sí. Que cuánto tiempo estuvo peleando, ¿no? Por sí. Esa que con Clarín cuando lo, digamos, lo expulsaron por su forma de pensar, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que yo igual el caso Clarín para mí es un caso es típico clásico, de digamos. Clásico, es un clásico. De manual de la cosa nostra, ¿viste? Esto es una cuestión de mafia directamente, ya no se puede hablar ni como negocio ni como institución periodística, no, esto es la mafia pura. Y bueno, el referente está que ha sido uno de los principales ideólogos, si no ideólogos, quizás, o acompañó a la ideología de lo que copartícipe necesario, tal cual, y es una figura jurídica en la cual te pueden encarcelar de lo que fue la dictadura militar, ¿no? En la última dictadura militar del 76 al 82. Y es, ha sacado y puesto presidentes como se les ha antojado con maniobras de opereta. ¿Cómo se llama? Política. Y hoy están manejando las cuestiones de lo que tiene que ver con el presupuesto, que hay fracciones que se prestan a esto, que son los idiotas útiles siempre, viste, de la derecha. Y tenemos este problema que quieren, es decir, yo me río mucho, ¿no? Porque cuando alguien me pregunta qué pasa con lo del presupuesto, yo le digo, es lo mismo que yo con mi negocio, venga mi competidor y mi competidor me haga a mí mi presupuesto. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A favor mío o a favor de él? Sí. Igual, bueno, hay puntos a desarrollar ahí, hay un montón, hay discusión que se tiene que seguir dando y bueno, es un digamos que no todo termina en un solo lugar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de profundizar. La cuestión está de profundizar en todo sentido, en el modelo, en lo que uno, en lo que un proyecto que uno quiere para quiere, no hablo individualmente, ¿no? No, lo común, un proyecto digamos que tenga que ser entre todos y que se pueda materializar en el tiempo y profundizar, porque no queda en esto, digamos. Es que yo creo que lo que deberían hacer es verdaderamente poner las barbas en remojo y decir, bueno, nosotros queremos este proyecto de país, y como dijeron en una oportunidad, no importa quién lleve el mástil, ¿no? Lo importante es la bandera. Entonces, siéntense entre todos y hagan algo para que el país siga adelante, porque si no, nos vamos a romper de nuevo y así seguimos con las luchas intestinas. Igual yo en eso no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que la bandera sea una sola, que sería el proyecto nacional, digamos. Eso, a eso estoy de acuerdo. Pero no una bandera política, digamos, así como... No. O sea, personalismo mucho... No entendiste lo que te dije. No, sí, seguro. Pero para que se entienda un poco más al oyente. Claro, una construcción política distinta para poder salir todos adelante, ¿no? Bueno, vamos a un tema musical. Sí. Y después a lo que sería seguimos. Los auspicios del programa. No, de la radio. De la radio, perdón. Y después seguimos con la cuestión del presupuesto. Dale, listo. ¿Estás escuchando? Sumando. Por FM Moreno, estación de compromiso. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez.

que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En su voz de lucha, el cantor venezolano Alí Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso, el colectivo nuestroamericano Alí Primera te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera. Sumando. Construimos un país solidario y cooperativo. Bueno, seguimos consumando y ahora vamos a hablar sobre el presupuesto que se trata. Bueno, como ocurre desde 1983, esta semana el Congreso de la Nación aboca a tratar la aprobación del presupuesto para el año que viene, ¿no? Y ante esto, el presupuesto que fue lanzado por la gente que es votada por la mayoría del pueblo, ¿no? Se sumaron dos proyectos de la oposición, del Proyecto Sur y uno llamado el Grupo A. Analizando estos dos proyectos, se ve a las claras que está sin prudencia fiscal, con sobredeterminación de los recursos, deficitarios, anticompetitivos, proendeudamiento, antiinversión, con descontrol del dólar y de ejecución centralistas. La misma idea presupuestaria que en pasado resultaron en desempleo, timba financiera y destrucción del aparato productivo. Sí, tal cual, ¿no? Se nota que no tiene una línea de pensamiento. Sí, tiene modelo, ¿no? No el modelo. Del modelo. Tienen un modelo de pensamiento, digamos, ya la anterior, el que veníamos mamando de los años 74. ¿No? Tal cual. Esto significa un giro de 180 grados a lo que venimos desde el 2003, ¿no? A las políticas que venimos desde el 2003. Claro, sí. Tal cual. Uh-huh. Además, otra de las cosas que estaban como posibilidades dentro de ese tipo de presupuesto, que era el que había, el del Grupo A, que estaba la coalición cívica, sí, era incorporar, ¿no? Porque el ANSES pague el 82% móvil. Sí. Es decir, esa es una de las de las cosas por las cuales se rechaza ese presupuesto, porque sí, no solamente es inconstitucional, una ley que fue vetada no puede volver a la Cámara a tratarse, aunque sea dentro de otra ley, ¿no? Y después hay una cuestión que es cierta, que quienes hemos transitado por ahí, tenemos un poquito más de años, sabemos, porque lo hemos leído, no porque solamente lo hemos militado, sino que muchos años, durante los años 80 y principios de los años 90, los presupuestos que se aprobaban eran los que ya estaban ejecutados. Hace muy poco tiempo que estamos ejecutando, hace 7 años que se ejecutan los presupuestos, como es, previamente al año de ejercicio. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí. El ejercicio se hacía, ejercicio quiere decir el año fiscal, y después se aprobaba el presupuesto. Es decir, que no se hacía lo que sería un presupuesto, primero analizarlo y después ponerlo en práctica. Bueno, lo bueno es que se presentaron 3 tipos de presupuesto. Eso es repositivo, porque podés tenés la posibilidad de que no se presenta solamente uno, sino que 3, ¿no? El tema es que, bueno, hay que ver que si como acá decía Daniel, ¿no? Si el presupuesto que se, los presupuestos que se están avalando o se están, no avalando, si están poniendo, digamos, en juego, son los que siguen lo que es un, el modelo que estamos siguiendo, ¿no? Digamos que si hay alguna cuestión que es el tema, bueno, el presupuesto más, digamos, oficial, si hay que profundizar, bueno, habría que profundizar seguro sobre ese presupuesto, pero me parece que ya irse a un presupuesto donde con las características que nombró el compañero, digamos, ¿no? Me parece que ya es dar además retroceder. Estos presupuestos, por ejemplo, eliminan la... lo que es el desendeudamiento que estamos realizando ahora, que nos lleva a una independencia del FMI, y esto lo elimina por completo. Es volver de nuevo para atrás. Yo con lo que tengo como, no sé si es sapiencia, sino por, como práctica, desde lo que es parlamentario y de lo que es como sistema democrático, El presupuesto lo presenta el Poder Ejecutivo. A ver, pongámonos en su lugar, ¿no? Es decir, si no, ¿qué vamos a gobernar? Nosotros tenemos un sistema presidencialista. No se cambió el sistema de gobierno en la Argentina. Ganaron las elecciones el año pasado, pero no se cambió el sistema de gobierno. Con Cobos más o menos, ¿eh? Porque no. Tener al presidente del Senado, que supuestamente es oficialista, que es... y ese contrario al... El otro día... Sí, no. Por algo decían, ¿no? Que los constitucionalistas habían pensado poner el vicepresidente como presidente del Senado para que el Poder Ejecutivo tenga un poder... Claro, para que lo represente. Claro, para que lo represente y que tenga algo a favor, ¿no? Por ser elegido por la mayoría. Claro, tal cual. Y bueno, ahora estamos al revés de lo que tendríamos que estar. Bueno... Tenemos una comunicación telefónica. Alfredo Acosta, me parece que nos están llamando. Así que bueno, adelante. Hola Alfredo, buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estaba escuchando el programa y me interesaba... ¿Aportar? Sí, algo. A ver, dale. Mira, yo estoy viniendo de Alemania. Ajá. ¿No? Donde supuestamente es uno de los grandes sobreviviente de esta batalla económica, ¿no? Ajá. Y vos fíjate que allá todo es estatal. Es todo el Estado, la escuela y funciona, y la sanidad y funciona, y todo realmente es interesante. Y donde también hay una parte importante de la ciudadanía que sabe que si la cosa está bien y van bien, ¿por qué vamos a volver a fórmulas o a jarabes? Claro. A medicina que ya probamos y fue nefasto. Sí, tal cual. Lo que sería importante es tener en cuenta que Alemania tuvo dos años de economía cero, y economía cero fue que más allá de que se murieran en la guerra, murieron por hambre y miseria, y eso los atravesó de tal manera que no quieren saber más nada de pasar algo. Correcto. Bueno, pero acá tenemos todavía toda esa gente que se le llama oposición. Toda esa gente se le llama oposición. Ya estuvieron. Y sabemos lo que produjeron. Claro, sí, tal cual. Entonces, ¿qué fórmula? En un momento decía, bueno, que se vayan todos. Y yo creo que es lo que mejor que le pueden hacer en este momento, ¿no? A nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Sí, realmente, tal cual. Fíjate que llegamos a tener todo alquilado, todo privatizado, con cero participación, todo se hacía por administración. Claro. Quebraron todas las instituciones, quebraron todos los clubes, quebraron todo aquello que era darle la posibilidad a los adolescentes de participar y de usar su cabeza y sus manos. Tal cual, Alfredo, eso que vos estás diciendo fue quebrar el tejido social. Claro. Y hoy que tenemos un tejido social que está creciendo y que estos lugares que eran los clubes, la sociedad de fomento y todos esos espacios, hoy son los centros culturales que están trabajando a pleno con los jóvenes y con los que no son tan jóvenes para darle una vida digna. Sí, yo creo que ya basta de alinearnos, ¿no? Ya basta de decir, bueno, yo creo que lo interesante es esto de poder pensar, ¿no? De poder visualizar lo que está bien, se ve, y lo que está mal. Claro. No es que lo haga uno o lo que lo haga otro o que lo haga este movimiento o este partido. No, claro, lo importante es que todos, o los que somos representativos en construir algo en común, digamos, si nosotros estamos, los que estemos de acuerdo en el proyecto, seguirlo y profundizarlo, ¿no? No quebrarlo, ¿no? Y también esta cuestión de decir, si sabemos cómo es nuestra oposición, ¿no? De alguna manera decir, esto no lo queremos más, ya nos cansamos, ya lo vivimos, ya sufrimos, ¿no? Y basta de crear bandos, ¿viste? Tal cual. Porque a empezar a usar la lógica, si a vos te va bien y a mí me va bien, estamos todos bien. Tal Pero cual. Si a vos te va bien y a mí me va mal, y no estamos, claro. Tal algo cual. Está pasando, hacer un análisis por lo menos de un pequeño sentido común. Sí, aparte es más profundo, ¿no? Porque es lo que más cuesta también ahora. Tanto ahora, pero se ha costado eso, ¿no? Bueno, pero tiene que ver también, discúlpame, con el empezar a batallar en contra de lo que se fue formando durante los años 80 y 90, que fue esta cuestión del individualismo, ¿no? Es entender, y la competencia, digamos. Claro, ¿no? Es entender que es más importante lo común que lo propio, que lo particular. Yo creo que tuvimos en estas dos o tres semanas, tuvimos un fiel reflejo de lo que es, ¿no?, la participación. Sí. Entonces, o los ñatos estos son muy ingenuos. Claro. O están jugando para otro partido, para otro equipo. Tal cual. Sí. Entonces, nosotros también hagamos ese análisis. Sí, yo creo que no son ingenuos, pero tampoco tienen las luces como para darse cuenta de lo que está pasando. No, y es obvio que están pateando para otro equipo, eso me parece que es claro, o sea... Sí, por supuesto, porque si estamos en una línea de progresismo, de igualdad, claro. Y están en contra de eso, es claro que están defendiendo otros intereses, ¿no? Sí, seguramente que son los intereses de ellos, digamos, ¿no? De ellos son foráneos, ¿no? Sí, yo creo que si vamos a una batalla económica perdemos todos, otra vez perdemos todo. Sí, otra vez el vil metal manejando los sentimientos, las pasiones, los amores, la historia nuestra, ¿no? Yo creo que basta, yo creo que a eso tenemos que decirle basta. Seguro. Sí, tal cual. Bueno, Alfred, gracias por participar siempre. No, gracias a ustedes y saludo a Vilma y a todos los que participan. Bueno, besito a Vilma también. Bueno, listo. Bueno, y no se olviden de la marcha al 20. No, la marcha del foro de la niñez era, ¿no? Del consejo local. Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta. ¿Vos estuviste en Alemania hace cuánto? Hace un mes. Hace un mes. ¿Y cómo se ve la Argentina desde allá? Mira, la Argentina le van teniendo un respeto. Le van teniendo, inclusive, vos fijate el discurso este año en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Sí. Argentina, por su tarea, por su trabajo, tuvo un espacio bastante importante. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que...? Está bien que nadie es profeta en su tierra. Seguro. Pero ¿cómo es que en otros lados nos respetan y acá lo mismo ñato que llevaron a la destrucción toda la nación, tienen todavía la tupez de cuestionar? No entiendo. Vos mismo lo dijiste, fueron los que llevaron a la destrucción del país totalmente. Y quieren seguir haciendo eso. Claro, cuando hay ñatos que gatillo fácil con los jóvenes, con la participación. Tal cual. No, realmente no estamos viendo, o no están viendo, o realmente están viendo otro canal. Sí, estamos en el camino, pero hay que profundizar el modelo. Algo que vos nombraste recién, que recién me quedó, esta cuestión de gatillar a los jóvenes, ¿no? De gatillar en los medios, ¿no? Sí. Que a mí realmente es algo que me duele muchísimo eso. Sí, y la otra vez leí algo muy claro que decía que los jóvenes no son un peligro, los jóvenes están en peligro. Sí, tal y cual. Realmente nosotros, en vez de darle una mano, se la estamos poniendo encima. Yo creo que sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Besito grande. Muy bueno lo tuyo. Un beso para todos, gracias. Y bueno, feliz año. Igualmente, besito. Chao. Chao. Vamos entonces ahora a un tema musical, así que avanzamos. Hipocresía. disimular para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bajo se entra. Matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcelan. Buenos días. Arrancamos de nuevo. Buenos días, Adora, ¿no? Sí, tenemos Adora. Hola, Adora. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás vos? Muy bien, hermoso, muy lindo todo acá. Paraná está hermoso. No sabés. Divino. Con mi cuñada estamos por comer un asadito. Ay, qué rico. Lindo, Miguelito. Ay, yo tengo que ir a cocinar. Encima el programa ya casi termina el mediodía, así que nos vamos a comer un asadito ya. ¿En helicóptero? No, a ver si pinta. Bueno, un beso grandote. Bueno, Dora, un beso grande y nos vemos. Bueno, te esperamos. Besito, chau, chau. Gracias por estar con nosotros. Beso para vos. Dale, Dani, bueno, ¿qué tenías vos? Siguiendo con lo que es seguir la línea de aumentar la igualdad y... Y bueno, y este tema, ¿no? Sí. Vamos con la ley de servicios financieros. Sí, que es, ¿sí?, lo que el tema que estamos atravesando este año, ¿no? Sí. En el programa de radio. Recordemos que el año pasado habíamos hecho mucho hincapié en la ley de servicios de medios audiovisuales. Sí. Y bueno, ahora nos compete la ley de servicios financieros. Uh-huh. Que sería otro instrumento que se podría dar para cómo es para poder llevar adelante este modelo. Bueno, vamos a un audio, ¿no? Sí. Dale. Y después lo comentamos. Esto es un proyecto de cambio profundo del sistema financiero y cuando alguien me pide que lo sintetice mucho, yo digo que el título mismo es una síntesis. Hoy hay una ley de entidades financieras, es una ley que regula el funcionamiento de las entidades. Y nosotros hablamos de un proyecto de ley de servicios financieros, es decir, estamos hablando de los servicios que las entidades deben prestar, pero además le agregamos para el desarrollo económico y social. Entonces no hablamos de cualquier servicio, sino de servicios que tienen que tener un sentido, tienen que estar al servicio del desarrollo económico y social. En su artículo 1 dice: la actividad financiera es un servicio público, y a partir de que es un servicio público es un derecho, y a partir de que es un derecho el proyecto desgrana los servicios que las entidades deben prestar. Y ahí aparece otra gran diferencia. La ley actual es una ley muy permisiva que dice las entidades pueden hacer todo menos lo expresamente prohibido, que es casi nada. Nuestro proyecto dice los bancos pueden hacer solo lo que están expresamente autorizados. Y entonces explican las operaciones que las entidades financieras pueden realizar. En nuestro proyecto hay orientación del crédito, que hoy es absolutamente libre, y nosotros damos un fuerte enfoque de crédito orientado a la producción, ponemos límite a las tasas para los sectores más débiles, micro y pequeña empresa y créditos personales hasta un cierto monto, creamos la figura del defensor del servicio del consumidor de servicios bancarios en el ámbito del Banco Central, es decir, un defensor público del usuario de los servicios para el caso de que no esté satisfecho con la prestación. Creamos lo que llama el paquete de servicios básicos que las entidades estarán obligadas a dar sin costo o a costo establecido por la autoridad monetaria. Se establecen normas para mejorar la cobertura geográfica de las entidades. Hoy la Argentina está sumamente despoblada de entidades financieras en muchísimas localidades. El 69% de las localidades de la Argentina no tiene ninguna entidad financiera. El dato sorprende, pero es verdad. Solo en el 31% de las localidades hay actividad financiera. Obviamente que el 31% donde hay son las más grandes, pero también los que viven en los otros pueblos tienen derechos y no puede ser que para hacer un simple trámite bancario tengan que viajar 30 o 40 kilómetros. Bueno, hemos escuchado la voz de Carlos Heller en la entrevista que le hicimos cuando le pedimos que nos resumiera cuáles eran los puntos más importantes de la ley. Y bueno, acá nuestros compañeros vamos a seguir con el debate con respecto a ello, ¿no? Y profundizando, ¿no? Sí. Antes que nada, esta ley está sintetizada, está bien explicada en unos cuadernillos que se reparten gratuitamente. Y bueno, que cualquiera que se acerque a donde estemos nosotros, del PSOL, se puede acercar y pedirnos un cuadernillo para ver bien la ley. Tal cual. Sí, nosotros estamos, se arman las mesas, lo vamos a ir anunciando y cuando ya no estemos en el aire vamos a pedir que lo anuncien igual los compañeros que sigan en la radio, ¿no? La otra vez se mencionó que estuvimos en la plaza, así que bueno, así lo vamos a ir anunciando para poder que la gente se pueda acercar para discutir la ley y para que también tengan conocimiento, ¿no? Que bueno, que para poder interactuar y que puedan participar más, ¿no? Claro. Interiorizarse, ¿no? Interiorizarse en la ley, en lo que es la ley. Y de igual manera, más allá de lo que es el movimiento y lo que es el Partido Solidario, también está lo que se hace en la entidad, ¿no? Que es las entidades bancarias que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con Carlos Heller, porque acá lo más importante es conseguir firmas para que esto sea tratado, porque el proyecto está presentado en lo que él nos decía, que ya fue presentado en el Congreso, juntamente con Sabatella, con Rivas, y hay otro, que no me acuerdo el nombre de otro diputado más, pero que es el bloque del Nuevo Encuentro. Uh-huh. Sí, es ajeno a lo que es la institución bancaria, pero es una forma de que nosotros, que todos, tengamos la posibilidad de modificar esta ley de entidad financiera que tanto daño le hizo al país, porque fue una de las patas de la dictadura militar donde pudo hacer fuerza en contra de la economía que existía en nuestro país. La ley de medios, la ley de entidades financieras y el terror de Estado. Cuando invadieron los bancos extranjeros también el país. Y una cosa que me parece muy claro y clave, ¿no?, en lo que recién mencionaba el compañero Carlos Heller, era esta cuestión de que sea de servicio, ¿no? Que sea una ley de servicio, que ponga hincapié a que... La actividad financiera como un servicio público. Público, ¿no? No como una cuestión de lucrativa financiera y que sea para enriquecer los capitales extranjeros o enriquecer, digamos, a una entidad, puede ser nacional, ¿no? Porque también existe. Pero bueno, la cuestión es esa, hacer hincapié a que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de que puedan crecer, ¿no? La ley en sí lo dice, es la ley de servicios financieros. Sí, y para no de entidades financieras, como dice Heller. Tal cual. Y es la síntesis, ¿no? Sí, está la síntesis. Está en el título. Y está en el título, esperen, la extensión dice: Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. O sea, desarrollo económico y social, ¿no? Bueno, para toda la sociedad. Hay que tener en cuenta que uno de los puntos es que el 30% de lo que es el encaje bancario, que es lo que que todos vamos y guardamos la plata en el banco, el 30% de ese dinero va a estar destinado a las pequeñas, medianas, los microemprendimientos, a un 5% de interés anual. Bueno. Y nos estamos yendo. Sí, así que en cualquier momento nos matan. Les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando y esperemos que Dora esté el domingo que viene con nosotros. Okay. Bueno, esperemos, Dani, que sigamos teniendo esta audiencia. Sí. Sí, ¿cómo? Claro. Y un beso grande a todos los que nos han llamado: Alfredo, Ángel, a Mari, a Vilma, a todos. Bueno, muchas gracias, Darío Galeán, que es nuestro productor, y a nuestra operadora, que Agustina que ha sido, la verdad, que salió el torito. de nuevo a darnos una mano, la posibilidad de salir al aire. Te agradecemos, Agustín. Bueno, saludos a todos, Dani. Saludos, Ana. Nos vemos la próxima. Bueno, y nos vemos el próximo domingo. Bueno. Va.